Y seguimos entonces, por supuesto, en esta tarde verde y abortera, ¿cómo si no? ¿Cómo podría ser si no de otra manera? Y la ley del aborto legal sigue su trayecto. Y mañana estamos ahí nomás, en el día en que se juega el todo o nada en el Senado. Y esta fecha decisiva que nos ha tenido tan pendiente y nos tiene tan pendiente y tan ansiosas también, tras esos 13 años de construcción política de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, la presentación del proyecto, un debate de meses con cientos de expositores, una vigilia de más de 1 millón de personas el día 13 y 14 de junio, y la media sanción, y ahora esto, la fecha decisiva de mañana, en que, como dije, es todo o nada. Tengo en línea telefónica, y vamos a charlar un ratito con ella, Marta Rosenberg, que es médica psicoanalista, militante, feminista y pionera de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Marta, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por el llamado. No, al contrario. Estamos tan ansiosas. Aunque, sí, todos estamos sí. Muy ansiosas. Aunque yo, vos sabés que no pienso que sea el punto final ni nada tan decisivo. Así es. El trabajo no se termina acá, ¿no es cierto? Todo esto no se termina mañana. Claro que no. Nosotros siempre tenemos mucho que hacer por delante. Sí. Por un lado, creo que quedamos por ganado este debate, esta pelea, por la gran aceptación popular que tiene, y porque hemos avanzado muchísimo en organización, en adhesión, en la conciencia de la gente, sobre todo de las mujeres, las niñas, las adolescentes. Sí. Nosotros ya ganamos mucho con toda esta culminación de nuestros 13 años de trabajo para poder lograr que se discuta el proyecto en el Parlamento. Ese es un gran logro que no habíamos conseguido a pesar de estar presentando el proyecto durante todos los últimos 12 años. En la Cámara con una mayoría que se suponía que era favorable, no hemos conseguido que se trate, y entonces esto es un gran logro para nosotros porque es nuestro objetivo principal. Pero sabemos que cualquiera sea el resultado, tenemos mucho por delante, porque no se termina aquí esto. Claro que no. Porque las leyes pueden ser mejores o peores, siempre requieren además que se implementen. Ya sabemos lo que pasa con las hermosas leyes que tenemos en nuestro país. Sí, sin reglamentar, Claro, exacto, o sea que son papel mojado. Y también porque sabemos que las leyes siempre son perfectibles. Tal cual, La ley perfecta no existe. Así que eso de que es el punto final es un punto importantísimo, es un hecho histórico, como dice todo el mundo, pero no creo que sea el punto final. Seguramente va a haber que seguir militando muchísimo después de todo esto, y mucha militancia. Nosotros siempre decimos, seguimos en campaña. Sí, nosotros seguimos en campaña. Seguimos y vamos a seguir en campaña. Bien. Marta, contanos un poquito cómo surge tu militancia por el derecho al aborto, y también un poquito cómo nació la campaña, ¿no? Ajá. Bueno, mi militancia por el derecho al aborto surge a partir de mis preocupaciones políticas, tomando por político además todo lo que es personal, porque como soy feminista, sé y compruebo que lo personal es político. Así es. Entonces, yo, como además soy psicoanalista y siempre trabajé desde que tengo ejerzo mi profesión, siempre trabajé con chicos, con familias, con mujeres, y entonces el tema de la maternidad, que es absolutamente central en mi trabajo, no puede ser separado para nada del tema del derecho al aborto. Bien. Porque tenemos la convicción de que la maternidad debe ser una maternidad voluntaria y elegida, y que como los embarazos involuntarios o no planeados o que son violentos, fruto de una de violencia, son muy frecuentes, entonces las mujeres siempre se ven confrontadas a decidir cuando quedan embarazadas si van a seguir adelante o no, si ese embarazo tiene para ellas un significado de ampliar su horizonte de vida, de ser una gratificación de un deseo que mantienen vigente. Es decir, siempre ante un embarazo se plantea la cuestión de qué hacer con ese embarazo. Incluso la gente que nunca haría un aborto porque no lo acepta como una posibilidad posible, ni siquiera lo ve, claro. Igual siempre ante un embarazo siempre se plantea la pregunta. A veces es como inquietud, como miedo, miedo de que se interrumpa, miedo que muchas veces manifiesta que existe la posibilidad de pensar en la interrupción del embarazo, más allá de que puede ser un embarazo deseado. Sí, es decir, sí. El tema de las decisiones sobre el embarazo son un tema permanente, insoslayable en la vida de todas las mujeres. Y es por ahí por donde yo me meto. Yo me empecé a trabajar sobre maternidad y enseguida, rápidamente, apareció para mí la problemática del aborto, que como está prohibido el aborto voluntario en nuestra legislación, y está tan como vilipendiado, como que es el estigmatizado, el peor también, de claro, los... Sí, entonces era muy evidente, y además porque se juntan muchas determinaciones ahí. Está toda la cosa sexual, que significa que una mujer que aborta está reconociendo que ejerce y tiene prácticas sexuales no solo para quedar embarazada, sino porque su deseo y su placer están valorando positivamente el ejercicio de su sexualidad, cosa que es muy combatida y resistida por las posiciones conservadoras de la Iglesia Católica. Es decir, que es el tema del aborto y su práctica es un tema nudo de que junta muchas cosas que a mí me interesan. Es un tema político, evidentemente, como se demuestra en este momento, con estas movilizaciones en donde se ponen en juego muchas iniciativas de afirmación de los poderes constituidos. Es decir, es un tema que la verdad es que desde hace mucho tiempo yo lo vi como bien, que era imprescindible tratarlo, y era imprescindible tratarlo para reforzar el lugar de las mujeres, el reforzar la autonomía y la ciudadanía de las mujeres en aspectos en donde están claramente, como se ve también ahora en este momento, todo el mundo pretende decirle a las mujeres lo que tienen que hacer así con es, sus embarazos. Así es, así es. Los médicos, los curas, los varones, los senadores, también. Todo el mundo, los abogados, de la justicia, todo el mundo pretende saber qué es lo que tienen que hacer las mujeres cuando están embarazadas. Así es. Y se niega que las únicas que pueden decidirlo saber somos nosotras. Somos Marta. Nosotras y las personas que tienen, que para las cuales una gestación es parte posible de su vida y de su experiencia. Uh-huh. Y en base Así a todo bueno, eso, ¿cómo nació la campaña entonces? Juntándose quieren muchas voluntades. Perdón. ¿Cómo nace la campaña nacional? La campaña nace de por un lado con la unificación de grupos uh-huh. que ya venían trabajando de Bien. Manera dispersa sobre el tema del aborto, grupos feministas, y algunos grupos de personas que trabajan el tema de salud pública, porque en los años 90 hubo tanto la constitución de organizaciones por el derecho al aborto como la constitución de movimientos de salud pública progresistas que querían ampliar el goce del derecho a la salud. Y también, bueno, por situaciones de la crisis socioeconómica de los años 2000, principio de los años 2000, es decir, es una coyuntura política que da, en la que se propone la formación de una campaña nacional por el derecho al aborto en el Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario en el 2003. Sí. Y que esa propuesta surgida de aquí de una asamblea por el derecho al aborto que había durante las movilizaciones populares, se formó durante las movilizaciones populares de ese momento y que surgió de la conjunción de una serie de organizaciones sí. populares y organizaciones feministas. Es decir, es una confluencia de posturas y voluntades que vimos que teníamos que organizar un movimiento unificado, federal y plural políticamente. Bien. Creo que tiene mucho que ver con los encuentros nacionales de mujeres y tiene mucho que ver con las líneas históricas que se venían desarrollando de manera más o menos independiente y aislada y que en ese momento reconocimos que teníamos que unificarnos. Bien, y después de estos 13 años tan intensos, ¿cuáles pensás vos hoy, pensándolo así, no? Los aciertos, sin duda han sido muchos, pero digo, algo que tenés que resaltar desde todas las estrategias. Yo leí en algún lugar que vos dijiste que fue un acierto adoptar el lema, ¿no? El lema integral que tuvo la campaña siempre. Un gran acierto, por sin duda. Supuesto, sí. Que fue motivo de discusión. En la primera reunión de la primera asamblea plenario de constitución de la campaña, sí. El lema fue un motivo de discusión Ajá. y de consenso, porque es un lema integral. Sí, claro. Que bueno, lo voy a repetir, claro. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Uh-huh. En este momento, ese lema creo que nos permitió tener una visión muy amplia de cuáles eran nuestras posiciones y nuestros puntos de consenso de para poder llevar adelante nuestras acciones. Y creo que en este momento es muy, yo digo que es como divertido ver como nuestros enemigos, adversarios de nuestros lemas, los van adoptando sí, por orden. Porque el episcopado habla de educación sexual. Sí, ahora sí. Integral para cuando siempre durante la ley de educación sexual es de 2006, sí. hasta ahora estuvo impidiendo que se implementara. Así es. Y lo mismo con el programa de salud sexual y procreación responsable, sí, que fue todo el tiempo obstaculizando. Y ahora lo plantean como alternativa, exacto, en lugar de plantearlo en continuidad y en articulación con la legalización del aborto, lo plantean como alternativa en contra del aborto. Es un contrasentido, sí, desde todo, de todos los puntos de vista. Así, tanto, sí, histórico, el ver cómo se dan vuelta cuando ya no tienen terreno en el cual oponerse, como desde el punto de vista lógico, ¿no? Porque esa, nuestra consigna, esa consigna triple tiene una lógica muy fuerte y que la verdad es que es está formulada en defensa de tres acciones: para decidir educación sexual, para decidir anticonceptivos, para no abortar, es decir, para prevenir, la necesidad de abortar, y aborto legal para no morir. Es decir, son tiene esa lógica de acción y de preservación de los derechos y la autonomía de las mujeres y las personas gestantes. Así es. En cambio, cuando uno dice educación para el amor, anticonceptivos, algunos sí y otros no, y aborto legal prohibido, se quiebra esa lógica. Está claro que está formulada en función de la preservación de otros sujetos que no son las mujeres. Ajá. Debe ser el embrión, el feto, ah, elevado, claro, a la categoría de persona, de, sí, valor supremo, sí, sobre el valor que le otorgan, que les otorgan a las mujeres, ¿no? Así es. Marta, después de todas estas situaciones que hemos venido pasando y ustedes como campaña con un trabajo fortísimo e intenso, ¿qué queda? Porque esto todo ha sido un proceso, sin duda. ¿Qué queda como aprendizaje de este proceso para ustedes, digo, para las responsables, mirá, de toda esta movida? Y no, queda, la verdad, por un lado queda una gratificación enorme de ver cómo hemos transmitido una forma de cultura, uh-huh, que creemos absolutamente necesaria y que se produce así en el acuerdo, en la difusión y en el apoyo que tenemos en todos los espacios, en todo el país, en todos los partidos políticos. Los partidos políticos están divididos acerca, sí, de esta cuestión. Es muy, muy gratificante, muy, como lo dijiste, sí, sí. Lo que como enseñanza lo que tenemos es que, por lo menos yo, es que no hay que cejar, no hay que ceder en nuestras posturas, más allá de que circunstancialmente podemos ser muy discriminadas, rechazadas, insultadas, en este momento además violentadas, porque ha habido presas, sí, en Bahía Blanca, sí, ayer, ha habido gente golpeada, ha habido, sin más, en la conferencia de prensa de la campaña de ayer, les sacaban los pañuelos verdes a las compañeras que iban a presenciar la conferencia de prensa. Es decir, yo creo que, sí, es muy importante no ceder en nuestras posiciones, mantenerlas, y que lo que se demuestra es que vamos ganando espacio, terreno y adhesiones permanentemente. Desde que empezamos no hemos hecho más que crecer. Así es, fantástico ha sido, fantástico, y yo supongo que mañana vamos a ser muchas más las que vamos a estar allí. Marta, espero, ha sido, sí, un gusto, sí, estoy segura, de acá vamos, un montón vamos. Bueno, sí, las esperamos. Sí, sí, sí. Nos encontraremos mañana. Ojalá que sí. Adelantaron la hora de la sesión, vengan. 9:30 empieza, ¿verdad? Sí, parece que sí. Así estamos. No sé, me llevo. Sí, están informando. Así que vengan lo más temprano que puedan. Sí, vamos a salir esta noche de nuestra pampa. Bueno, Marta, ha sido un placer compartir este rato con vos, con todo muchas lo que nos gracias. Contaste. Y nada, como dije, el 8 de agosto nos espera el Congreso, en el Congreso, en las redes y en las calles, ¿no? Y en las plazas, porque de cada provincia del país y del mundo, las compañeras, las mujeres que no puedan estar en el Congreso, van a estar en todas las plazas del país. Aquí en Santa Rosa se está preparando una vigilia maravillosa con el Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Qué bien, sí, felicitaciones. Yo veo las cosas que ustedes hacen porque nos mandan fotos, declaraciones. La verdad es que es fantástico lo que hacen. Muy en la movilizada la provincia con esta temática, muy movilizada. Así que, nada, nosotras también estamos orgullosas en ese aspecto. Y bueno, y esperar mañana la decisión de nuestras y nuestros representantes y que seamos millones en las calles, Marta, y que sea ley. Así es. Y que sea ley. Abrazo, compañera.